antes de la maldición, ya Dios había dicho que el hombre debía de guardar el huerto y cultivarlo. Y eso ya era trabajo. El problema vino cuando trabajar nos costó esfuerzo porque la tierra ya no producía, porque las circunstancias se volvieron ásperas y difíciles a causa de la maldición, a causa del pecado, por supuesto, ¿no? Ahora tengo algunas preguntas allí, hermanos, con las que vamos a comenzar nuestra lección y que en relación a la lección pasada. La primera es esta: ¿considera usted que el papel del hombre es fácil en la vida? ¿Considera usted que el papel del hombre es fácil en la vida? No, usted dice que no. Ok. ¿Quién dice sí? Yo creo que el papel del hombre es fácil en la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, tres hombres y seis y tres mujeres piensan que es fácil en la vida. No lo estoy diciendo relativamente, ¿ok? ¿Usted cree que es fácil en la vida? ¿Y por qué no tiene pelo? Bueno, con la ayuda de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Pero ¿es fácil en la vida el papel del hombre? ¿Eh? Gracias a todas las mujeres, dice la hermana Betty. Yo creo, hermanos, que el papel del hombre en la vida no es nada fácil. Nada fácil. Es difícil. Con la ayuda del Señor, por supuesto, ¿verdad? Pero no estoy hablando de espiritualmente. Estoy hablando, él nació hombre y qué fácil le va a tocar la vida. No, tiene que trabajar y tiene que trabajar duro. Y si el hombre no desempeña su trabajo, por consecuencia va a venir fracaso, dolor, quebranto, división, separación, hijos mal formados, mal criados, hogares desajustados. El hombre tiene la responsabilidad. Ok, la pregunta es: ¿el hombre tiene la vida fácil como tal? Yo creo que no. Bueno, segunda pregunta: ¿cuál es el deber del hombre que le demanda más sabiduría? Hermana María, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el deber del hombre que le demanda más sabiduría? Dijimos que gobernar la creación, dominar la creación, gobernar la familia, trabajar, obedecer a Dios. ¿Y cuál fue el otro? Y criar hijos. ¿Cuál es el deber que le demanda más sabiduría? Gobernar el hogar. ¿Están de acuerdo en eso? ¿No? ¿Cuál piensa usted, hermano Fidel? Criar hijos para Dios, que viene siendo lo mismo casi. ¿Qué piensa usted? Obedecer a Dios es lo que le demanda más sabiduría. Ok. Trabajar, ¿no? No requiere mucha sabiduría meter una pala en una zanja ahí. Comparado con gobernar la familia o criar hijos, yo pienso que es criar hijos. Para. No, de los cinco que mencionamos. ¿Amar a tu esposa se te hace difícil? Depende de la esposa, ¿no? Depende de la esposa. Tratarla como debe de ser. De las cinco cosas, ¿cuál es el deber más difícil o decir que le demanda al hombre mayor sabiduría? Y sin duda alguna es que gobernar al hogar. Gobernar, incluyendo criar a los hijos, ¿no? Porque criar hijos puede referirse nada más a tenerlos y pues mantenerlos, ¿verdad? Pero gobernar la familia. Primero, gobernarse a sí mismo. Segundo, gobernar a la esposa. Gobernar a los hijos, gobernar el hogar. Eso no es fácil. Eso requiere de muchísima sabiduría. Aquí tengo otra pregunta. No se me adelante en pantalla, por favor. ¿Qué ha hecho usted en esta semana para ayudar a su esposo o a su padre a desempeñar mejor su función? ¿Alguien hizo algo? Si no, para repasar la lección otra vez, de plan. Pero en relación a la lección, ¿tú qué hiciste para ayudarle a tu esposo a hacer mejor su papel? Orar por él. ¿Oraste por él más que otra vez o igual? Hermana María, ¿qué hizo usted? Okay, lo dejó tomar una decisión, usted se hizo un lado, dio su opinión, se hizo un lado, que desarrolle su función. ¿Quién más hizo algo más? ¿A su esposo o a su padre? ¿Cómo le ayudó usted para que su esposo, padre, hermana? Tuve que quedarme callada. Fue difícil quedarse callada. Ok, sí, a veces es difícil. ¿En el balcón alguien hizo algo? Hermana Popoca, ¿qué hizo usted para ayudar a su marido? Bravo, así enojón, feo marido que le tocó. ¿Dónde está hermano Popoca? Aquí está abajo. ¿Qué hizo usted para ayudarlo a él? Tomar las cosas más con calma de parte de usted. Ok. ¿Es cierto, hermano? ¿Le ayudó eso? Sí, eso. Ok. Eso se trae. Hermana Magdalena, ¿qué hizo usted? Ok. Ok. Muy bien. O sea, lo animó, ¿verdad? Lo animó, yo voy a estar bien. Y le inspiró confianza para que él desarrollara su función. Bien. ¿Quién más hizo algo? Ahora, sí, hermano Fermín. Ajá. Ok. Muy bien. ¿En qué forma se lo hizo? Saber. ¿Verbalmente o...? Muy bien. Ahora, yo voy a preguntarle a los hombres, ¿alguno de ustedes notó que su esposa o sus hijos hicieron algo? Porque si no, estamos siendo muy mal maestros. ¿Alguno de ustedes notó que su esposa hizo algo o sus hijos? ¿Tú no notaste, Irán? Porque ella dijo que estuvo orando más por ti. Franca, así de plano, no notaste nada. Todo igual. Ok. Tienen miedo todavía, la tienen miedo. Ok. ¿Quién notó, si hermano José Manuel, Juan Manuel, cubano? Está contento porque renunció Fidel, ¿verdad? Dígame, hermano. ¿Qué iba a decir usted? Ajá. Bien, qué bueno. Ahora voy a hacer otra pregunta que no está escrita. ¿Qué le gustaría a usted que su esposa hiciera o sus hijos hicieran que no están haciendo? Dígalo aquí, no le eche una viga encima, nada más, pastor, a mí me gustaría esto. A ver, hermano Popoca, ¿qué dice usted? Ok, que leyeran más la Biblia siguiendo, ok. Muy bien, ¿alguien más? Yo quisiera que mi esposa mis hijos, y yo sé que la semana van a decir, ¿y tú qué? No, espérese, ahorita vamos con ellos. ¿Qué le gustaría usted, hermano, hermana, que su esposa hiciera algo que no está haciendo? Hermano Abelino. ¿A usted le gustaría que su esposa orara más? ¿Le gustaría verla orando más, dependiendo más de Dios para ayudarle en el gobierno de sus hijos? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? No se sientan mal, hermanas. Aquí es cuando. A ver, hermano José Manuel. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, que su esposa no hablara tanto? ¿Ok? Nada más tres, hermanos. Cuatro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría más? ¿Mande? Que no hablara nada. ¿Cuántos hermanos esperan un poquito más comprensión de parte de su esposa? No le tengan miedo a la esposa, hermano. El pastor pregunta. Okay. Sí, hermana. Gastaran. ¿Cuántos hermanos quisieran que su esposa gastara menos? Pues no tiene ni qué. Uno, dos, tres. Que gastara, que tuviera algo que gastar. Okay. Sí, hermana. Ok, ¿usted cree que eso es fruto del trabajo que usted realizó? ¿Qué piensan ustedes? Dice la hermana que ella se sintió mal en la semana. Es una hermana que tiene 90 y ¿cuántos, hermana? 97. Es grande la hermana relativamente, ¿verdad? Y entonces le habló a su hijo se preocupó, le llamó a su yerno. Cuidaron de ella, pues se preocuparon por ella. Lo pregunto yo, ¿usted cree que eso es resultado del el trabajo que ella ha hecho con sus hijos? Yo creo que sí. Los hijos amamos a los padres y todos nos preocupamos por ellos, pero mucho tiene que ver cómo los padres cuidaron de sus hijos. Y los hijos, yo creo, diríamos, sí, es que mamá lo merece todo, no nada más porque es mi mamá, sino porque ella cuidó de mí, ella lo dio todo por mí. Ahora vamos a ver, hermanos, en el siguiente punto de nuestra lección, que el propósito de esta es enseñar el papel de la mujer en el hogar según la Biblia. Enseñar el papel de la mujer en el hogar según la Biblia. Dos, ayudar a los demás elementos del hogar para que sepan apoyar a la mamá en el desempeño de su labor. Dios mediante, el próximo domingo yo le voy a preguntar a las hermanas, ¿cuántos de ustedes notaron que hicieron algo sus esposos por ustedes? Así que pónganse listos, hermanos, para que ustedes puedan responder mejor el próximo domingo en la respuesta que den su esposa. Que ustedes, ellas no tengan pretexto de decir mi esposo como si nada. Porque hay hermanas aquí que no oyeron la lección pasada, ¿verdad? No, como que no asimilaron. Y yo quiero que se vaya asimilando. Estamos tratando de labrar hogares cristianos. No hay hogar cristiano aquí, y comenzando con el mío, que no tenga cosas que mejorar. No hay hogar cristiano que no tenga cosas que cambiar. Hay cosas que necesitamos todos, unos más, otros menos, unas más trascendentes, otros menos trascendentes, pero todas importantes. Y se trata en la lección de la escuela dominical aprender a tener un mejor hogar cristiano, porque así nuestros hijos van a crecer mejores, más maduros, es más posible que ellos conozcan al Señor Jesucristo como Salvador personal por un buen ejemplo. ¿Usted sabe que muchos hijos no se han convertido al Señor por el mal ejemplo que los padres son? ¿Verdad? Si tenemos hogar cristiano, es menos posible que nuestros hijos se vayan de la casa en forma indebida. Se salgan del hogar antes de tiempo. Se casen con la persona inadecuada. Si tenemos hogares cristianos, es mucho más probable que crezcan los hijos para servir a Dios. Y es mucho más probable que cuando lleguemos a viejos, cosa que no nos falta mucho a algunos, nuestros hijos respondan como responden los hijos de la hermana Lolita. Y no nos dejen. Usted sabe que hay papás de hogares cristianos que están abandonados por sus hijos, como muebles viejos. Es porque el hogar no es cristiano verdaderamente. Es decir, aunque son salvos, no están teniendo las características de un hogar cristiano. Vamos aprendiendo eso. No se quede nada más con información allí. Vamos a tratar de ir a fondo y hacer cambios. Entonces vamos a tratar de ayudar a la mamá o esposa, según el caso de cada uno, para poder desempeñar mejor la labor. Otro propósito de la lección, creo que son todos, hay uno más, nada más. En el Génesis, el pasaje que escogimos como clave, capítulo 2, versículos 18 al 23, encontramos las siguientes palabras. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y luego la declaración tan conocida: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, en la creencia, dice la introducción, de que el papel de la mujer es denigrante, muchos han rechazado tajantemente la posición que la Biblia le da a la mujer. Piensan, los que no conocen la palabra de Dios, piensan que la posición de la Biblia denigra a la mujer. Pero como podremos ver, el papel de la mujer es altamente honroso, y el cristianismo se ha encargado de dignificarla y vindicarla. Sus deberes deben ser tenidos en mucha estima, y es correcto que veamos cómo ella juega un papel muy importante en la sociedad. Quisiera hacerles pensar muy brevemente en lo siguiente. La mujer tiene que darse cuenta que es la sociedad la que la está denigrando y no la Biblia. Por ejemplo, que la mujer muestre su cuerpo, exponiéndose a que el hombre la codicie, a que el hombre le diga cosas, a que el hombre la desee, en el sentido morboso, eso es denigrarla. No quisiera tratar el tema, pero la pornografía denigra a la mujer de una forma espantosa. La pone en el papel de un objeto que se usa para satisfacer los deseos más bestiales de los hombres más corruptos. Eso es denigrarlo, y nadie va en contra de eso. Exhibirse como la mujer se exhibe, y la moda y las, ¿cómo se dice?, las diversiones que el mundo ofrece, eso va directamente contra la dignidad de la mujer. Cómo bailan, cómo se visten, cómo se adornan, cómo se divierten, cómo se abrazan, cómo se besan, cómo se llevan los noviazgos, cómo se llevan las amistades. Eso atenta directamente contra la dignidad de la mujer. Dígame si estoy en lo correcto o no. Es la sociedad. Cómo la sociedad maneja el concepto de la sexualidad, eso atenta directamente contra la mujer. Cuando dicen el sexo libre, cuando dicen hay que vivir y probar sin comprometernos en el matrimonio, eso es, dice la escritura, que como la serpiente pasa por una piedra y no deja huella, así el hombre sobre la mujer. Como el hombre se va con las manos, sacudiéndose las manos, y la que sufrió la vergüenza y la bajeza fue la mujer. No es Dios quien denigra a la mujer. No es la Biblia quien rebaja a la mujer, es esta sociedad. ¿Ibas a comentar algo, Rick? Sí, pastor, hay leyes que están saliendo que no nada más el feminismo, sino ahora que ya no se le puede decir señora, señorita. Fíjate nomás. Todo eso, todo eso está denigrante. Denigrante. Sí, sí, la sociedad, las autoridades están denigrando a la mujer. Entonces, cuando uno les habla a la gente de lo que Dios dice, piensan que el cristianismo, Dios, la Biblia, está poniendo a la mujer en un papel ahí de menos. Y si somos bien honestos, el que está rebajando a la mujer es la sociedad. ¿Cierto o no es cierto? Dígame algo en el cual la mujer está siendo dignificada hoy día. Y difícilmente se va a encontrar algo. Hermano Jorge. Sí. Sí, y ahí están las mujeres exhibiéndose, ¿verdad? Y las pobres mujeres que no tienen el cuerpo que exhiben aquellas se sienten menos. Lo que es las virtudes más honrosas de la mujer están puestas en vergüenza. La maternidad, la castidad, su forma de hablar, todo. La mujer está siendo constantemente apabullada y no se dan cuenta. No se dan cuenta, ¿verdad? ¿Saben, hermanas, por qué la sociedad quiere que ustedes traigan minifalda y escote? Usted sabe, pero no se da cuenta. La idea es la sociedad ir en contra de Dios. Todo lo que sea Dios, vamos en contra, aunque me rebaje como ser humano sin razón, vamos en contra de Dios. ¿A quién le corresponde retomar los valores que Dios estableció? A los cristianos. Porque es en nosotros está la conciencia espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que es nacido al carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros ya tenemos conciencia espiritual para poder concebir las verdades de Dios. Entonces, de esto parte el hecho de que nosotros como cristianos podemos tener hogares completamente diferentes. O sea, podemos concebir cosas que el mundo no concibe. Y vemos las cosas de la manera que el mundo no las ve para nuestra dignidad. Si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando los relatos de la Biblia, vemos cómo los hombres trataban a las mujeres. Y vemos también, las mujeres no contaban, ¿se acuerdan? Eran tantos hombres sin contar las mujeres y los niños. Hasta que el cristianismo llegó, levantó a la mujer. Vamos a notar versículos en el Nuevo Testamento donde... el Señor pone a la mujer, el Señor le dice a los hombres, no seas áspero con tu mujer. Es el Señor en su palabra que dice, honra a tu madre, no solamente a tu padre. Dice que trates a la mujer como base más frágil. Dice que es coheredera de la gracia de la vida, porque si no la tratas bien, tus oraciones van a ser estorbadas. Entonces es el cristianismo el que dignifica a la mujer. Entonces nosotros vamos a entender esa grande verdad. Y hay otra cosa, hermanos, que quiero también enseñar, repasar para enfatizar esto. Las religiones, y uso la palabra religión porque es el concepto que se tiene de las relaciones con Dios. Las religiones, cuanto más alejadas y ajenas a la Biblia, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, más denigran a la mujer. Cuanto más lejos estás de Dios, más sucio es el hombre. Pero también, cuanto más lejos está de Dios, más desprecian a la mujer. ¿Ha visto usted la religión del Islam? ¿Cómo la tratan? No vale nada la mujer para ellos. No vale nada. La tratan como objeto, como esclava, la venden, la compran, la repudian, la rechazan, la palean, como si fuera peor que una bestia. Esa religión no tiene nada de Dios, absolutamente nada de Dios. Cuanto más alejada de Dios esté una religión, más alejada de Dios esté una persona, más va a tratar mal a la mujer. ¿Se ha dado cuenta de eso? Esto nos vuelve a recordar que el concepto del cristianismo es el que tiene el concepto del que lo diseñó. Y los cristianos somos los únicos que podemos entender eso. Cuanto más cerca esté una persona de Dios, más limpio va a vivir. Y cuanto más cerca esté de Dios, más bien va a tratar a la esposa. Nadie puede creer que es un buen cristiano aquel que maltrata a su mujer. Aunque sea muy buen cantante, a lo mejor muy buen predicador, pero si trata mal a la mujer, el crédito de esa persona se viene abajo, ¿no es cierto? Si usted tiene un buen concepto de un predicador, y ¡ay, mi predicador y mi pastor y esto y lo otro! Y lo ve a su predicador o su pastor tratando mal a su mujer, inmediatamente usted pone una barrera. No vale la pena. Se viene abajo toda aquella enseñanza. Porque cuanto más se retira uno de Dios, más sucio es. Y cuanto más se acerca uno de Dios, más va a tratar mejor a la mujer. Así que, hermanos, es necesario entonces volver a lo que Dios estableció. El primer deber de la mujer, son cuatro que voy a enseñar aquí. Vuelvo a decir que no estamos hablando detalles, estamos hablando de generalidades. Luego veremos cómo se puede llevar a cabo ese papel. El primer deber de la mujer es completar al esposo. Llenen el espacio allí, completar al esposo. En Génesis 2:18 dice el Señor así: no es bueno, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Completar al esposo. Según este versículo, hermanos, el hombre no puede solo con las cargas de la vida. Se fijan ustedes que cuando Dios hizo al hombre, dice que le trajo a Adán a todas las bestias y todos los animales del campo para que les pusiese nombre. Y Adán se la pasó allí poniéndole nombre a los animales. Y dice que hasta el día de hoy permanece. Qué inteligente es ese, debió ser ese Adán, para ponerle nombre a todos los animales, ¿verdad? Este va a ser el elefante. Esta se va a llamar serpiente. A ver, tú te vas a llamar zorro. Zorro, sí, no sé por qué, con qué lo relacionó, pero Dios le dijo, ponle nombre. Burro, este burro, porque no me hizo caso. No sé, pero debió ser un deleite. Entonces dice la Biblia que así como Dios llamó a Adán a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Parece ser en este versículo que uno de los propósitos de Dios al poner a Adán, poniéndole nombre a los animales, fue que los observara. A ver si Adán se enamoraba de alguno de ellos. No sé, pero dice que ahí los puso, pero no se halló ayuda idónea para él. ¿Cómo es que no te gustó, Adán, una pantera? ¿No está brava? Yo no quiero casarme con una pantera. ¿Ah? ¿Una leona? No. ¿Una zorra? No, hombre, son bien astutos. No se halló ayuda idónea. Entonces dice que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán, lo anestesió, lo operó, sacó una costilla y de ello hizo a la mujer. ¿Imposible? Todas las cosas son posibles para Dios. Requiere más fe creer que el hombre es resultado de una evolución de millones de años que creer que hay un Dios que todo lo hace y todo lo puede. ¿Tú crees en esa historia de que Adán quedó dormido y que Dios le sacó una costilla y de eso hizo a la mujer? ¿Tú crees eso? Sí, yo creo eso. ¿Porque no es posible para Dios? Y yo le contestaré, ¿y tú crees que de una explosión, 600 millones de años, más o menos como esta hora, una explosión y partículas salieron disparadas, no había nada y de la nada algo explotó? Y luego, ¿tú crees eso? Pues se necesita ser más ferviente, se necesita más fe para eso. Sí, hermano. De un puntito. Sí, sí, sí. No había nada y de pronto todo. Válgame Dios. Un puntito de hilo de energía. No. Es como eso dice la Biblia, dijo el necio, ¿no? En su corazón no hay Dios. Bueno, entonces Dios hizo al hombre, a la mujer, porque dice que no es bueno que él esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Estudiando un poquito la palabra idónea, encontramos lo siguiente. Salmos 46:1. ¿Está el micrófono por ahí? No, ¿verdad? Salmos, no van a ser muchos versículos. Salmos 46:1. Si alguien me lo lee, por favor. Hermana Virginia, usted lo tiene. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense, hermanos, que la palabra auxilio es la misma palabra para ayuda idónea. La palabra auxilio es la misma palabra, porque es hebreo, en el Salmo 46:1, que la palabra ayuda idónea. Las palabras ayuda idónea. Cuando dice Génesis 2:18, le haré ayuda idónea, bien se podía traducir, le haré auxilio. Y otra vez en el Salmo 121, con razón nos gustan tanto esos salmos, ¿verdad? Viene esta, ¿dónde está? El Salmo, no lo puse. No lo puse. El Salmo 121, cuando dice, ¿cómo dice el Salmo 121, hermanos? Así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra socorro es la misma palabra. Auxilio en Salmo 46, socorro en Salmo 121, ayuda idónea en Génesis 2:18. Quiere decir que cuando Dios dijo, le haré socorro, le haré auxilio, le haré ayuda idónea para él. Definitivamente eso nos quiere decir, hermanos, que la esposa nos es dada porque nosotros no podemos solos con las cargas de la vida. Tengo que decirle algo a los solteros. El estado ideal de un hombre es casado. Solo no vas a poder. No se puede. Es muy difícil. Es una carga muy pesada. A menos que Dios te quiera dejar así por algún propósito específico de él, pero no es la regla, es la excepción. El hombre necesita de la esposa. Hermano, vas a ser más feliz en tu vida cuando reconozcas que necesitas a tu esposa. Y que debes tratarla bien, y que debes ser respetuoso con ella, y debes apreciar lo que ella tiene, lo que ella significa para ti, y no tratarla como tu chancla, me perdona la expresión. Porque hay hombres que la tratan muy mal. Pero bueno, el deber de la esposa es ayudar al esposo, completarlo a él. Hay algo en él del cual Dios dijo, no puede solo, le voy a hacer ayuda idónea. Ayuda idónea también quiere decir, número o letra B, quiere decir ayuda adecuada. Esto indica que ella necesitará gracia, acierto y prudencia para ayudarlo a ver las cosas con el fin de que el hombre pueda decidir sabiamente. Hemos dicho que el hombre tiene que decidir, pero no puede solo. ¿Se han fijado, hermanos, cómo los hombres somos ineptos? Hermano, yo sé que sí. Yo sé que sí. Ustedes son muy, muy, muy calladitas y no hablan mal del esposo, la mayoría. Pero yo sé que ustedes se han sorprendido de lo inútiles que somos. ¿Cómo es posible que no se pueda levantar y plancharse una camisa? Está inútil. Capaz que se va con la camisa mugrosa de ayer con tal de no plancharla. ¿Qué va a hacer este hombre el día que yo me muera? ¿No es cierto? Y eso nada más plancharse una camisa. Imagínense de todo lo demás. El hombre no tiene pensamiento, no tenemos pensamiento de muchas cosas, concepción de muchas cosas, percepción de muchas cosas. Y luego, yo no sé, pero es el diseño de Dios. Y luego es el que decide. Por eso la mujer dice, ¿cómo este inútil es el que va a decidir? ¿Verdad? Bueno, volviendo al papel de la mujer, ella debe dejar que él gobierne, pero ella tiene que ayudarlo. Para que cuando él gobierne y cuando él decida, lo haga bien. Entonces que necesita gracia del Señor, ayuda, socorro del Señor, prudencia, sabiduría, tino para saber cuándo. Porque hasta eso no cualquier momento le puede hablar, porque a veces que anda de mala. Cuando tiene hambre, ni le diga nada, mejor sírvale comida. Porque hay algo en los hombres que nos da una rabia cuando andamos con hambre, a muchos. Nos da mucha hambre y nos da mucho coraje. Es decir, cuando lo ve usted así bufar, saque la bandera de la paz. Ahí viene el tigre ese, el buitre ese, ahí llegó tu padre. Ya nomás como llegó, ya sabe cómo llegó. Como sonó el carro, como frenó, como azotó la puerta, y viene con todo el apellido encima. Entonces, él necesita sabiduría. Este pobre hombre lo multaron en el camino, por atrabancado, ya le he dicho, pero no me hace caso. Se le ponchó el carro. El patrón lo corrió, no le alcanzó el dinero, le robaron la cartera, ¿qué no le habrá pasado? Y ahí viene con la esposa, y la esposa es la que parece que tiene toda la culpa. Y ella tiene que tener la gracia, el acierto, la prudencia, para ayudarlo en sus debilidades. Ese es el papel de la esposa. Por eso dice la Escritura, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Por eso dice la Biblia, los bienes y la riqueza son la herencia de los padres, pero de Jehová, la mujer prudente. De tener una esposa prudente y sabia es una herencia de Dios, es una bendición del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre es el que la mujer es la que completa al hombre, lo acabala, está incompleto, le falta algo, se necesita auxilio, socorro, me ahogo. Dice, él es nuestro pronto auxilio, es la misma palabra. Es aquel que va y dice, aquí estoy. Tú no eres casado, me voy a aprovechar de ti. Tú no sabes lo que significa. Espero que te anime eso. Cuando está uno todo bien, bien, desesperado con las cargas de la vida, y llega la esposa y lo abraza a uno, lo apapacha, le dice, ten calma, todo va a estar bien. No te preocupes. El Señor nos ha sacado de muchas, nos sacará de esta. Todo estará bien, yo estoy contenta con todo eso. ¿De veras, mi amor? Sí. Ya, es todo lo que necesitaba uno. Venga, un platito de comida, un caldito de verduras, aunque sea un sandwichito, ¿vale? De otra manera, y ojalá que esto no te pase a ti, ya vienes otra vez, tanto es que te he dicho, cálmate, hombre, vienes con tu rabia y se pierde todo esto. Come si quieres, si no quieres no comas. No, hombre, pues peor. La mujer debe saber que tiene que completar al esposo. Los esposos somos incompletos, somos insuficientes, no podemos con las cargas de la vida. Tenemos que mantener los sentimientos en control. Usted sabe que a los hombres se nos exige mucho, se nos exige tiempo, dinero, recursos, sabiduría, dominio, control, poder. No, hombre, se espera que el hombre controle las cosas, es mucho. Y debemos hacerlo, pero necesitamos la ayuda de la esposa. Tino, porque no debes gritarle. Usted dirá, hasta con eso, pobre y delicado, este es tu trabajo. Cambie usted las cosas y diga, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, a ver si te funciona. O te bota o vas a tener un mandilón en la casa. Peor. Lidiar con un hombre. ¿A cuántos de ustedes les gusta que su marido esté en su casa todo el santo día de Dios? Un día está bien. Pero ténganlo en su casa una semana y nomás echadote tirando del... A ver, usted dice, ¿qué se voy yo? Claro, si anda trabajando, si le anda pintando la casa, si anda instalando la luz, si anda colocando... ¿verdad? Pero así, ¿no? Él tiene que ir, porque a él le toca, ¿qué cosa? Trabajar. Ella domina el hogar. Vamos a ver, ahorita vamos a ver sobre esto. Entonces el hombre tiene su función y la mujer tiene su función. Y ella debe saber que tiene que ser su aliada. Y ayuda idónea, dice la letra C, quiere decir también aliada. Alguien que se pone al lado de ella y al lado de él y se une en sus proyectos y se acopla y a fin de que él pueda tomar buenas decisiones, pero ella desde un punto diferente. ¿Qué dice Tito 2, 4 y 5? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Y a ver todo lo que dice ahí, ya lo veremos en su oportunidad con detalle. Dice a las mujeres grandes de edad, dígales que les enseñen bien a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, para que el testimonio del Señor no sea pisoteado. Cuidadosas de su casa. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces, hermanas, quedamos en que el papel de ustedes como mujeres en el hogar es completar al esposo. Ahora voy a hacerle una pregunta, no me la conteste. ¿Usted está completando a su esposo? ¿Usted es la ayuda idónea, el auxilio oportuno, el socorro, la ayuda adecuada para él, o es una carga? Hay un versículo en la Biblia, vamos a llegar a ver lo que dice: la mujer sabia es corona de su marido, pero la mala como carcoma en sus huesos. ¿Usted lo está coronando o se lo está carcomiendo? ¿Usted corona a su marido o se lo está comiendo a cachitos? Una de dos. Si sabe funcionar bien, el papel que Dios le dio a la mujer es ese. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente deber de una mujer es ser madre. Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Qué es preñez? embarazo. La mujer dice, estoy preñada. ¿Qué quiere decir? Estoy encinta, estoy embarazada. Y dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿La maldición de Dios sobre la mujer fue que ahora ella iba a quedar embarazada? No, eso ya estaba. La maldición es el dolor que iba a tener por el parto, ¿verdad? Entonces, allí dice que la mujer está encargada de dar a luz los hijos, ser mamá. Ah, yo sé que esto es obvio, eso es evidente, pero espere un momento. ¿No se ha dado cuenta usted que ahora los homosexuales quieren adoptar hijos? Ya lo están haciendo en algunos países y a lo mejor hasta aquí en México con eso de la convivencia, la ley de convivencia, ¿cómo se llama esa ley de convivencia, no? En el DF aquí en México hay una donde pueden vivir dos hombres como pareja. Lo que falta en México es que ahora les den permiso legal de adoptar un hijo. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que estará sucediendo cuando una pareja de homosexuales adoptan un hijo? Pervertido, desorientado, lo más probable es que sea homosexual también. No tiene el cariño de una madre. Por más afeminado que sea ese tipo, nunca llenará el papel de una madre. Nunca ese pervertido va a saber lo que es tener un hijo en vientre y amamantarlo en su seno. Nunca va a hacer eso. ¿Cómo puede una mujer ver con gracia, ver con apoyo que la sociedad está aceptando a un homosexual adoptando un hijo? Eso está rebajando a la mujer. Lo más digno, lo más sublime de una mujer lo está tomando un hombre con características forzadas femeninas. Sí, Enrique. ¿Le ponen una matriz? Imagínense. Que están tratando de... Ahora, ya sabemos que los hombres se mutilan, ¿verdad? Para parecer mujeres. Yo no sé en qué consistirá eso, ni quiero saberlo. Pero, ¿puede alguna vez un hombre llegar a embarazarse? Y tiene que ser una perversión científica, transgénica, espantosa, horrorosa, que... Jamás va a ser igual. Dios quiso que la mujer fuese la mamá. Ese es el diseño de Dios. Hoy ya sabemos que la mujer es la que se queda embarazada. No hay algún caso excepcional entre animales. Creo que el caballito de mar es el que se embaraza, es el hombre, ¿no? El macho, ¿qué es así? ¿Ah? Los guarda. En toda la naturaleza, la parte femenina es la que toma el papel de madre. Dios quiso que la mujer fuese la madre. Ella llevaría en su vientre los hijos y velaría por ellos. Nada como eso. Es el diseño de Dios. Ahora, de esto se desprenden muchas otras cosas. ¿Quién como la madre sabe darle el calor que el niño necesita? Las mujeres se vuelven adivinas. Es que el niño esto, le duele esto, es que quiere esto, ¿qué más? La mamá es la que lleva ese papel. Yo pregunto entonces, hermanas, ¿no es cierto entonces que el lugar ideal de la mujer es el hogar, no la oficina? ¿No es cierto que el lugar de la mujer es el hogar, no la política? ¿No la presidencia de una república? El papel de ella es ser madre. De una buena madre nacen los grandes hombres y grandes mujeres. Del papel de una buena madre es que se establecen vínculos sólidos en la sociedad. Tenemos que volver a lo establecido por Dios. Yo creo, hermanos, que aunque el hombre haga lo que haga, el hogar nunca va a dejar de existir. Porque lo que Dios instituyó, el hombre no lo puede destruir. Siempre habrá gente. Aunque nosotros ya habremos pasado de este mundo y el mundo vea cada vez más perdido, si el Señor viene antes, siempre habrá gente que quiera respetar la institución divina que es el hogar. Alentados en eso, nosotros debemos ir en busca de eso. Ustedes y yo podemos estar más arrastrados por la sociedad de lo que creemos, más influenciados por la sociedad de lo que creemos. Añádele usted a eso que hay pastoras lesbianas, y que hay pastores miedosos que no enseñan estas cosas porque la gente no las quiere oír. Iglesias donde se debiera, digo iglesia porque no podemos esperar que sea en la escuela o en la calle o en las novelas que enseñen estas cosas, que si en las iglesias debiera de enseñarse, y aún en las iglesias, aún cristianas, no se enseña eso, pues entonces estamos siendo arrastrados más de lo que nos imaginamos. Yo creo que nos corresponde a nosotros que retomemos esos valores que Dios estableció. Entrene a sus hijas a ser madres. Que sean buenas mamás, buenas amas de casa, buena esposa. En eso está la realización plena de la mujer. Si queremos usar palabras que se usan, la realización de la mujer no está en escalar y llegar al nivel del hombre y superar su inteligencia y gracia y sabiduría que Dios le dio, es en relación al cuidado de sus hijos y a completar al esposo. Para eso es que fue dado. Creo yo que a este trastorno de posiciones se debe el trastorno social que tenemos. Vándalos, muchachos malcriados, muchachos irrespetuosos porque no tienen a su mentora educándolos. No tienen a su mamá. La mamá anda trabajando duro porque hay que pagar las rentas, hay que pagar la casa y el carro y todo eso. Y crecen muchachos. Nosotros tenemos muchos problemas en la escuela de los hijos y con los hijos en la escuela y esos graves problemas que ellos tienen, todo repercute en el hogar. Papá y la mamá en pleito constantemente. Ella sale cuando él entra y él entra y ella sale a trabajar y no hay ese concepto de Dios, de los principios de Dios en el hogar. No están siendo respetados. Yo les insto a los jóvenes solteros, si se van a casar, cásense con una muchacha que ame el hogar, que le guste estar en casa. No busques que sea una profesionista, y no hay malo en que sea profesionista, pero si va a usar su profesión, que lo sea para completarte a ti, para atender al hogar. Créame, hermano, no estoy en contra de las universidades ni nada de eso. Pero no es prioritario que la mujer se vaya a la universidad y se prepare como... Lo prioritario es que ella se prepare para ser una ama de casa. Yo no digo que no la meta a la escuela y que la saque de la primaria, que acabo va a ser una esclava en la casa. Sí debe estudiar, pero llega el punto, hermanos, en el que tiene que decidir, ¿va a ser mi hija una profesionista o va a ser una ama de casa? ¿A qué se va a dedicar ella? ¿Para qué Dios la diseñó? ¿En qué área de la vida, en la sociedad, va a ser mi hija o mis hijas felices, realizadas? ¿Dónde está la plenitud de la mujer? En ser profesional. No les desprecio, perdónenme por favor si esto lastima alguna, pero ¿no es verdad que la plenitud de la mujer está en ser madre? Las que trabajan fuera, hermanas, no se cansan, ¿verdad que sí? Quisieran regresar a casa y tener un esposo que la sostuviera, caray. Trabajador, de esos que trabajan duro, ¿ve? Que trabaja duro, que las cuide, que las trate como una reina, ¿eh? Que les tenga su casita con lo indispensable, por lo menos. Que la respete, que la saque a pasear, que la lleve al parque, que la lleve a caminar al bosque, que saque a los hijos, que la abrace, que la quiera. ¿No es eso lo que ustedes quisieran? ¿Verdad que sí? ¿Por qué tiene que trabajar ella? Porque el hombre no está cumpliendo su deber. Por eso yo le digo, hermana, pues si usted no tuvo la enseñanza bíblica o no la quiso obedecer, ahora que la tiene, transmítala a sus hijos. Porque los hijos van a querer hacer lo que los padres hacen. Las hijas van a querer lo que la madre hace. Ven a la madre dominando y ella va a querer dominar. Ellas necesitan un modelo materno, ellos necesitan un modelo paterno, ellas también necesitan un modelo paterno. Entonces hay que darle ese apoyo al hombre. Hay que darle ese respaldo a ella, a él. La madre ha sido diseñada por Dios, diseñada. No solamente su voluntad, sino su diseño. Quiero que sea madre. La hizo con matriz, la hizo con glándulas mamarias, produce leche, le da al hijo. ¿Ah? La hizo fuerte, la hizo cariñosa, la hizo de una piel suave. Hombre, todo se lo dio para que sea que madre. Su aspecto distinto, su voz más suave, Usted canta en una canción de cuna varón a su hijo y lo hace chillar. Deje que ella se lo cante. O sea, su voz es más suave, ¿verdad? En todo, hasta los mínimos detalles, hasta el bigote. A ella no le sale bigote porque pica. Dele un beso a su hijo ¿no? Dele besos a su bebito y hasta suspira. Es su madre. ¿Qué cosa mejor que los brazos de una madre? Yo estoy en contra de que a los 3 años ya lleven a los niños al kinder. Muy chiquitos. Déjenlo que esté con su madre un poquito más. Déjenlo. Y si puede, qué bueno sería que los enseñara toda la primaria y la escuela, se lo dieran en su casa. Bueno sería. Yo encantado cierro la escuela y mira, me quito un montón de problemas de encima. Y ustedes educan a sus hijos. Eso debiera ser. No se imagina que... Hermano Tino, buscamos chamba en otro lado. Pero que los hijos sean... Amén, dice. Ah, sí. Hay que volver a lo establecido por Dios. ¿Se puede, hermanos? En medio de esta sociedad corrompida o corrupta, en medio de tanto desastre, ¿se puede? Sí, con la ayuda del Señor. Como decía el hermano, todo lo puedo en Cristo que... Una viejita decía, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses, Fortaleza 4:3. La madre debe ser, el deber de una mujer es ser madre, su lugar, su ejemplo y su consejo a los hijos no tiene igual. El siguiente deber, ahí está, la maternidad fue ideada por Dios, etcétera, etcétera, ya lo vimos. El siguiente deber, hasta el punto 3, hermanos en la pantalla, el siguiente deber de una mujer es someter su voluntad a la de su marido. Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, ya vimos esa parte. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No dice tratas de hacerlo, dice así será. Y mire, querida hermana, aunque usted no quiera, así es. Yo sé que usted batalla porque el hombre es dominante, usted reniega, los hombres somos injustos, abusivos. No hay ser más incomprendido debajo del cielo que la mujer, a causa del abuso que los hombres tenemos. Así que no le busque, mejor busque la forma en la que esta carga sea más llevadera, aceptando la independencia de sus padres y tomando la dependencia del esposo. En Génesis 2:24 dice, por eso dejará el hombre, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ella debe de someter su voluntad a la de su marido, como decía bien la hermana María. Yo no estaba de acuerdo con él, ¿verdad? Discutimos el asunto, le pareció bien mi opinión, pero yo le dije, haz lo que tú quieras. Y luego él hizo lo que ella le había dicho, hizo lo que ella usted había dicho. Así es. ¿Quiere decir que él se rebajó? No. ¿Quiere decir que ella funcionó como mujer? Él, al fin y al cabo, tomó la decisión e hizo lo que ella quería. Yo le voy a decir un secreto. Los hombres estamos dispuestos a hacer lo que ustedes quieran, hermanas, pero por las buenas. A fuerzas ni los zapatos entran. Es que muchas veces la opinión de ustedes es acertada, es buena, pero la inyectan de una forma inadecuada. Lo dicen de una manera inadecuada. Se necesita, como decíamos al principio, sabiduría, tino y prudencia. Acierto, gracia para saber decir las cosas. La voluntad de ella estará sujeta a la voluntad de él. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. La palabra enseñorear es la misma cuando dice que el hombre tendrá dominio sobre la creación. Dominará. Otra forma, hermanos, hermanas, la primera es aceptando la independencia. Cuando usted dijo, me caso, aceptó la independencia de papi y mami para aceptar la dependencia del hombre. ¿Ok? Bueno, usted dirá, hermana, pues por eso yo no me caso. De todos modos, usted va a ser un ser dependiente. De hecho, todos somos dependientes. Los hombres dependemos de Dios. Dependemos de la buena voluntad de Dios, de la buena mano del Señor. Hermana, usted nunca va a poder decir, yo soy independiente, yo me mando sola. Pues yo le voy a decir a usted que el de la esquina es un policía y va... Y su patrón generalmente va a ser un hombre. Siempre habrá un dominio del sexo masculino sobre el sexo femenino. Así será, dice el Señor, Él se enseñoreará de ti. Eso no lo puede cambiar, así es, no lo va a poder cambiar. La sociedad trata de esforzarse y hace desastre de todo esto. Pero ¿qué tenemos aquí? Que otra de las formas en las que podemos ayudarnos en desempeñar las mujeres, el papel para su función, es respetando al marido. La manera en la que puede ella funcionar mejor en este respecto es respetando a su marido. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, respetando en todo momento a su marido. Quizá, hermanas, no le dé suficiente tiempo a este asunto. Quiero decir, por más que yo hable y hable, no le habré dado el suficiente énfasis que merece el hecho de que el marido debe ser respetado. Por amor de ustedes, nunca le falten el respeto a su esposo. Por amor a sus hijos, por amor a Dios, por amor a su descendencia, por amor a la justicia, por amor a la verdad, por amor a la paz, por amor a todo lo que es bueno, respete a su marido, sea como fuere. Estudiando las columnas del hogar, todas son importantes: amor, independencia, sustento, todo eso. Pero si usted me diría: pastor, ¿cuál es la más importante? Y me pone contra la pared, yo no le diría: la más importante es el amor. Yo le diría: la más importante es el respeto. Si hay respeto, se puede recuperar el amor, si se pierde. Si hay respeto, se puede recuperar la comunicación. Si hay respeto, se puede recuperar la sumisión. Si hay respeto, se puede recuperar, si hay respeto. Pero si se cae el respeto, qué difícil. Jóvenes, nunca acepten la falta de respeto de la novia, porque si no te respeta cuando eres novio, no te va a respetar cuando seas marido. Y si al hombre no lo respeta la mujer, nadie lo va a respetar. ¿Cómo puede usted, hermana, cumplir esa voluntad de Dios que el marido señorea sobre la mujer? Nada más respételo. Nada más respete. Enséñele respeto. Yo me acuerdo de una hermana. Se sentaba allí. Ahorita vive con sus hijos, depende de cuándo viene. No es nada vergonzoso lo que voy a decir de ella, por eso lo digo en público. Ella siempre se paraba y decía: quiero que oren por mi borrachito. ¿Se acuerdan? Oren por mi borrachito. Y era un borrachale. Yo lo conocí, estaba rojo, así, hinchado del alcohol. ¿Sabe cómo se les pone en la cara? Era güero. Decía: oren por mi borrachito. Yo decía: borrachito, pa' mis adentros, ¿no? Pero ella siempre respetó a su marido. Y aunque ella decía la causa de sus desgracias, que era la borrachera, le ponía un diminutivo. ¿Sabe por qué? Porque respetaba a su marido. Yo fui y le hablé de Cristo, no quiso el borrachito. ¿Sabe quién la ganó para Cristo? Las samaritanas. No estaba muriéndose, ya estaba bien malo ahí en su casa, la samaritana. Unas hermanas dijeron: pues ahora o nunca. Y al fin el borrachito aceptó a Cristo. Yo creo que está en el cielo y ya no está borrachito. Aunque sea el borracho y el más pendenciero, respétalo. Y enséñale a tus hijos que respeten a su padre sobre todas las cosas. Dice la Biblia: la mujer respete a su marido. Enséñenle a respetar a su padre. Y hermana, por amor de Dios, respeta a tu marido. Le puedes decir viejo, panzón, gordo, tigre, macho, lo que quieras, pero díselo con respeto. Se vale bromear, se vale jugar, pero no se vale faltar el respeto. No se vale. Yo sé que hay hermanas que están diciendo: ¡y ellos también que no respeto! Espérese, cuando usted lo respete, va a cosechar respeto. Cuando él la ama a usted, usted lo ama a él. Pero cuando usted lo respete a él, él la va a respetar a usted. Siempre respetando y dese respetar. El respeto, yo pienso, es la llave que abre la gracia de saberse someter. Cuando usted tenga compañerismo con una hermana de la iglesia que no respete a su marido, apártese de ella. No tiene nada bueno que enseñarle. Cuando una mujer anda hablando mal de su marido, pinte su raya. No tiene nada bueno que enseñarle. Va a ser una mala influencia para usted. Porque si no respeta a su marido, al rato le va a faltar el respeto a usted también. Y va a faltar el respeto a cuanto tiene por delante. Si no respeta a aquel hombre a quien le dio su vida y su cuerpo, el padre de sus hijos, no va a respetar a nadie. Por favor, hermanas, en el amor de Cristo, respete a su marido. Respételo. Nunca hable mal de él. Sí se vale pedir consejo y decir, hermana, aconséjeme, mire mi esposo así, así, así, así. O pastor, mire, necesito consejo, ayúdeme porque mi esposo esto y esto otro. Pero eso no quiere decir que le puede faltar respeto. Cuando usted reciba un consejo y dígale, pues grítale y dile, bótalo a la basura, que hay muchos que... no tenga nada que ver con ese consejo. Respete a su marido. Yo sé que eso cuesta, yo que es esfuerzo, pero es una inversión que trae muchos dividendos. Entonces, la mujer tiene que aprender a someter su voluntad a la de su marido, aceptando la independencia, respetando en todo momento y velando por las necesidades de su esposo. Sí, hermana. Diga. Casarse, aunque no viera. Dañada, sí. Hermana dice que hay muchachas, debemos enseñarle a las muchachas, tan pronto empiezan a pensar en una relación con un hombre con fines de matrimonio, se fijan bien en ese hombre, si es un hombre respetuoso, porque no va a ser difícil someterse a un hombre así, a un hombre íntegro. Lo difícil es cuando el hombre se vuelve dominante y agresivo y un macho mexicano. ¿Verdad? Y dice también que lo que es cierto, hay mujeres que parece que les gusta que las traten mal. ¿Se han fijado con las palabrejas que se usan hoy para tratarse? ¿Qué palabras tan denigrantes? ¿Qué tiene la sociedad? Digo, ¿en qué? ¿Verdad? ¿En qué cabeza cabe que haya esa falta de respeto tan grave? Y las mujeres se someten y los padres dan permiso a las muchachas para que vayan y se traten de bestias para abajo. Es horrible eso. Bueno, debo seguir porque ya es hora de terminar. Velando por la ansiedad del esposo, Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Proverbios 18:22, ¿alguien lo encontró? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo tiene, hermana Madí? A ver qué dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Y la última, hermanos, el siguiente deber de una mujer es atender el hogar. En Proverbios 14:1, ahí la tiene, hermana, si la tiene, o el hermano, quien la tenga allí. Mire qué bonito dice este versículo, Proverbios 14:1, hermano Carlos, ¿lo tiene? Sí. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muy bien, ella es la que le da el tono al ambiente del hogar. Ella es la que, pues cuando está el esposo por llegar, se va a encargar de que el esposo encuentre un hogar apacible o una arena de box. Ella es la que le da el tono al hogar, atiende el hogar. La mujer sabia edifica su casa, pero al necia con sus manos la derriba. Ella puede hacer que aún lo escaso luzca hermoso. Ella puede hacerlo, ella tiene esa capacidad. Dios le dio a ella la gracia de atender el hogar, atender la casa, que esté bien ordenada. ¿Qué pensaría usted, hermana? Voy a hacer una aclaración. Yo no he visto el hogar de ninguna de ustedes, quizá en mucho tiempo. Así que no va a estar pensando que yo le estoy tirando una indirecta, ¿no? Si le queda, bueno, eso es por voluntad de Dios. ¿Qué piensa usted de una mujer muy, muy atenta, muy amable, muy respetuosa y toda la cosa? Hasta le da una clase a las damas y a lo mejor es la esposa del pastor, a lo mejor es una esposa de diácono. Y cuando usted va a su casa, encuentra esa casa volteada como las camas sin tender, son las 3 de la tarde, ¿ya? El fregadero está lleno de trastos sucios de la mañana, de ayer y de antier, de quién sabe cuánto tiempo. Y luego le dicen a usted, cierre los ojos. Yo le digo, si lo cierro me mato, tanto tiradero que hay. Al contrario, debe decir, abra bien los ojos porque es un cochinero aquí. ¿Qué piensa usted de esa persona? ¿Su estima, su admiración sube, se queda igual o baja? Baja, pero así. Así como por arte de magia, baja. ¿Por qué? Ella dice, es que trabajo todo el día. Es que acuérdese que yo soy doctora. Es que acuérdese que yo soy abogada. Es que acuérdese que yo soy periodista. Es que acuérdese, nada la justifica. Es mujer y debe atender su hogar. Se acabó. ¿De dónde sale la idea de que la mujer esté en el hogar todo el día metida ahí? De Dios. Si no le gusta, dígaselo a Dios. Porque Dios la hizo a usted y la capacitó para eso tempranito. Y enséñele a sus hijos que le ayuden, por supuesto. Enséñele a sus hijos que no deje botados los calcetines, se los echen a la bolsa o al bote de la ropa sucia o de la basura, porque a veces quedan para tirarse. Enséñele que le ayude a tender la cama, claro, pero ese es deber de usted. ¿Ah? Arregle su casa. Yo recuerdo que íbamos a la casa del hermano Negrete, piso de tierra, tierra. La hermana, cuando podía, por su causa ahora de su artritis o osteoartritis deformante tan grave que ella tiene, ahora no puede ni comer a sí misma, está en cama por años ya. Pero su casita limpiecita, hecha de ¿cómo se llaman esas pailas que le llaman pailas aquí? ¿Cómo se llama? Tarimas, hechas de tarimas. La casa hecha de tarimas, el piso de tierra, pero la hermana tenía la casa limpiecita. Hasta lo más escaso lo hace lucir hermoso cuando la mujer ocupa su lugar. Es el trabajo de la esposa. Hermana, ¿con qué ganas tu marido le va a poner azulejo al baño? ¿Con qué ganas te va a comprar una vitrina de esas de puro vidrio que tú quieres? Si está todo roto, todo descuidado, todo... ¿No? Él tiene que proveer, pero usted tiene que cuidar lo que él provee. ¿Sí me explico? Ese es el deber de ella. Ella completa lo que el hombre hace. Ella es la que le da el tono. Ella puede hacer que aún lo escaso luzca hermoso. Y Proverbios 31, 10 al 12 y terminamos. Ella puede coronar al marido y al hogar si desempeña bien su papel. ¿Qué dice Proverbios 31, 10 al 12? ¿Lo tienen, hermano? Sí, lo tiene. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y todo lo que más dice allí. Y Proverbios 12:4, ¿qué dice? Ella puede coronar al marido. ¿Sí lo tiene, hermana? Qué bueno. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Le voy a decir algo, hermano. Gracias, hermano. Le voy a decir algo, hermanas. De cómo usted trae a su marido depende la fama que usted tiene. Si anda muy prendidita usted, qué bueno que se arregla. Qué bueno. Pero su marido anda todo cochapastroso. Por más hermosa que usted luzca, su fama se viene abajo. Porque la reputación de usted, el marido es el que la levanta o la baja. Su marido anda todo arrugado, todo sucio y usted anda muy hermosa, muy bonita. Y los hijos todos cochambrosos. La mujer es corona del marido. La mujer es corona del marido. Yo le pregunto, ¿usted está coronando a su marido o se lo está comiendo a cachitos? Es el deber de la mujer, coronar a su marido. No es deshonroso el papel de una mujer, pero no es fácil. comprenderla, ayudarla y amarla debe ser nuestra tarea. Mientras que ella se esfuerza para lograr su meta, es deber de nosotros sostenerla con oración y entendimiento en todo lo que podamos. Vamos a orar y terminamos. Señor, ayúdanos para hacer la parte que nos corresponde a cada uno. Que las hermanas puedan llevarse esta tarea, ese deber a su casa, no solo esta semana, sino hacerlo como una práctica en su vida. Respetar al esposo, velar por sus necesidades, completarlo, atender el hogar. Ayúdalas. No es fácil. Y ayúdanos a nosotros a saberla ayudar, comprender, entender su trabajo. Y a nosotros como esposos y a los hijos que viven en casa, atender con cuidado la tarea tan pesada que tiene la mamá y ayudarla a desempeñar ese papel. Te pido que a todos nos ayudes a tener hogares cristianos más y mejor como tú nos lo mandas. Que sea tu nombre glorificado en nuestros hogares, te lo pedimos. Y continúa en el resto del servicio y trae, Señor, a muchos más esta mañana y el próximo domingo, que podamos estar todos nosotros y también muchos más. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos.